Buenos días, Cristian. Gracias por el contacto. Efectivamente, hoy día hemos dado inicio a la paralización de actividades a la cual ha llamado la Central Unitaria de Trabajadores de Chile y la CONFENAT, o FENAT histórica acá del Hospital Base Osorno, ha paralizado sus funciones. Hemos tenido una reunión informativa que se inició a eso de las 8:45, concluyendo hace muy pocos minutos atrás con una buena adhesión. El hospital hoy día se ha visto resentido en la atención, digamos. Tenemos los servicios trabajando con los turnos éticos y de urgencias, como siempre se ha hecho, pero la atención del hospital hoy día está bastante resentida. Inclusive Rayos, los tecnólogos han parado sus funciones, digamos, en apoyo al paro de la Central Unitaria de Trabajadores, ¿eh? Ellos están parados en su servicio de brazos caídos, los tecnólogos. No, pues no salen a la calle, pero lo concreto es que están parados. Tenemos otras organizaciones que están haciendo jornadas de reflexión al interior del hospital. Y en ese sentido, hoy día el paro, podemos decir que al menos acá en el hospital, hasta está surgiendo su efecto. Respecto a las otras organizaciones del sector público, no he logrado todavía ponerme en contacto con ellos para ver cuál es la evaluación que hasta el momento hay, pero esa la tendremos al mediodía cuando ya estemos convocados en la plaza. Nuevamente te doy las gracias por el contacto y decir que, bueno, que este paro va más allá de caprichos o de individualismo. Este es un paro que busca, cierto, generar la sensibilidad política de todos los sectores, tanto de centro izquierda como de derecha, y que entiendan que Chile hoy día necesita las reformas que se están planteando para poder alcanzar un poco más de justicia social. Nadie quiere boicotear un gobierno, nadie quiere quitarle nada a los empresarios, solamente lo que estamos diciendo es que Chile tiene que repartir mejor la torta entre su ciudadanía.